fondo, que mi sueño es tan hondo que no quiero despertar. Para el mundo yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio, que sonámbulo soy. Pero yo que me siento en mi sueño feliz, buscando su calor, no quiero que me llamen, quiero seguir así. Sonámbulo, qué linda, ¿verdad? Va. Recordando, jueves clásico. Del gran Paquito Guzmán, Ser Amantes. Check it out. Salsita clásica romántica. ¿Cómo dice? Ser amante así, qué difícil ser amante. Ay, ser amante así, es difícil ser tu amante. Ser amante así, qué difícil ser entre amante. Es lo mejor de cada instante y no poder gritarle al mundo, soy tu amante. Ser amante así, qué difícil ser. Es difícil, es difícil. siento cuando tú te vas. Tú, en tu mano está mi corazón. Lo dejas caer sin compasión. Miras con desprecio tanto amor. Y creo que bastante soporté. Acabe esta locura de una vez. No vuelvas nunca más aquí. Conmigo cantando. Una vez más. Dime a dónde. Aquí. Haciendo que. Curando las heridas de este amor. Me quedaré aquí. Llorando nuevamente este dolor. Qué linda esa canción. Desde el fondo de mi corazón. Hildemar. Es humano y la carne es débil, mami. Antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más. Yo soy débil. Salsita clásica romántica ahí. Terminamos con Hildemar. Qué linda esa canción, mami. Mucho recuerdo, mucho recuerdo. Por eso es que los jueves clásicos es recordar el vivir. Todos los recuerdos que traen esos clásicos. Ok. Preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. Buenas tardes. Hola. Hello, hello. Ay, mami, ¿cómo te llamas tu nombre? Mi nombre es Luisa. Luisa, bienvenida, mi amor. ¿De dónde me llaman, Luisa? Te llamo de Boston. Boston, Massachusetts. ¿Cómo está mi gente de Boston, baby? Muy bien, muy feliz que me pude comunicar contigo. Gracias, mi Luisa, gracias por la sintonía a toda mi gente por allá en Machachuche. ¿A quién quieres saludar, mi Luisa? Bueno, quiero saludar a mi chiquis que está escuchándome ahora. Hoy estoy de cumpleaños. A mi madre, bueno, mi novio, Carlos, yo le digo mi chiquis. ¿Está de cumpleaños? No, yo estoy de cumpleaños. ¡Ah, tú! ¡Ah, pero espérate! Sí. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Luisa! ¡Happy birthday sí. to you! ¡Para ti, mami! ¡Tú eres! Ah, ¡felicidades, mami! Gracias. Mira, yo te escucho siempre, todos los días de 11 a 3. Mejor dicho, eres mi DJ favorito. ¡Tan bella! Muchas gracias, Luisa, por eso y feliz cumpleaños. Que cumplas muchos, gracias. Muchos, muchos más, baby. Muchos más. Cuéntame, ¿a quién más quieres saludar? ¿A tu chiquis? ¿A quién más era? Ya, a mi madre, pero ella no me está escuchando, pero la saludo igual. ¿Cómo y se llama? Ya no más. ¿Cómo se llama ella? Cristina. Cristina. Yo te paso la grabación para que se la ponga ella cuando esté hablando con ella. Ah, bueno. Dale, gracias. Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti, Luisa, de cumpleaños? ¿Qué quieres, mami? ¿Qué quieres? Ay, quiero ir a la mega mezcla. ¿Te va a pegar el viajecito? ¿Pero en carro o volando? Sí, no, vamos a ir en carro, pero llegamos. Listo, pues. Tienes dos boletitos, Luisa. Felicidades, nos vemos mañana ahí. I'll see you tomorrow, baby. Quédate en línea, hold on. Road trip. ¿Cuánto es manejando de Boston a Nueva York, a New Jersey? 4 horas, ¿verdad? 4 horitas, mami, dale suave. Dale suave. Yo tengo un par de amigos que dicen, no, yo hago ese viaje en 3 horas, 2 horas y media. No, no, no, dale suave, suave, suave. All right. Preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quieres escuchar en los classics? Estoy chequeando por aquí las peticiones, Sensation, otro set de sentimiento, bachata, vallenato clásico, merenguito clásico, otro set de reggaetón, puede ser romantic style, perreo intenso, pero de la vieja.

de amor que alguien cantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó. Ay, ay, cumbia, cumbia. Dale, otra de pastor, otra, otra, otra. Por reglas de moquita bloca, ven en recordando. Pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre con mentiras, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre con mentiras, mentirosa. Cumbiecita clásica. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención. ¿Por qué? Porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes corazón. Con el machete en la mano, toma. Con mentiras, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre con mentiras, mentirosa. Ya casi. Dice. Una mezclita de cumbia clásica para ti. Rico eso, Ana.